equipos juvenil para triunfar en todo el Perú. Lizeth Lázaro, la cariñosita del escenario, ya está cerca de ti, ya está conquistando tu corazón. El arma de Víctor Barreto y los grandiosos del escenario. Ahora vamos a bailar y vamos a cantar. ¡Sí! Me contaron de ti que te olvidas tú de mi amor. Me contaron de ti que te olvidas tú de mi amor. ¡Qué corazón voluble habías tenido! ¡Musical! que impone. ¡Dale!